Secretario General de la Asociación Personal de Empleados Legislativos de La Pampa. Hola Aldo, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Buenas tardes Paula, buenas tardes Camila y para toda la audiencia. Bueno Aldo, contanos un poco de este sexto congreso que hoy tuvo su primer día. Sí, así es, desde APER La Pampa, como miembros de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina, la FELRA, dentro de la Secretaría de Organización y Movilización, que es la que me toca representar, hemos organizado el sexto congreso, como bien decían, de Juventudes Legislativas. Esto se hace todos los años en cada provincia de la República de la Argentina. Es convocada la Federación dentro de la Secretaría de la Juventud y desde ahí hemos participado activamente con APER La Pampa y hoy nos toca recibir a las provincias que están llegando en el día de hoy para iniciar con una cena de bienvenida a lo que va a ser este Congreso Nacional de Juventudes Legislativas. Aldo, ¿participan todas las provincias o qué provincias vienen aquí a La Pampa? Hasta el momento tenemos confirmadas 9 provincias, que son Congreso de la Nación, Tucumán, viene Río Negro, Chubut, San Luis, Mendoza. También van a estar participando los compañeros de Río Negro y algunas delegaciones como Santa Fe, que están confirmando su llegada en el día de hoy o posiblemente en el día de mañana directamente al Congreso. Eso significaría un total entre 10 y 12 provincias junto con La Pampa, que es la anfitriona. Ah, claro. Y bueno, y para mañana jueves tienen una visita ahí en la legislatura de aquí de nuestra ciudad. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué van a hacer mañana? Hemos tenido, como en otras oportunidades, la posibilidad, gracias al vicegobernador, doctor Mariano Fernández, de contar con la legislatura, con las instalaciones de la misma. Por lo tanto, el día de mañana en el recinto donde se realizan las sesiones habitualmente van a estar los chicos de la Juventud Nacional de la Federación de Empleados Legislativos sesionando con distintos puntos que tienen del orden del día, como por ejemplo las capacitaciones virtuales que se están dando vía Zoom y otras inquietudes que seguramente se van a ir plasmando dentro del mismo congreso en el día de mañana. Qué lindo, Aldo, también poder generar estos congresos para seguir capacitando, ¿no?, a la juventud en materia de legislación también, ¿no? Sí, es importante porque hoy hay herramientas de trabajo que son utilizadas mayormente por jóvenes, como es el celular o una computadora. Nosotros, los que tenemos muchos años en la administración pública, estamos formados con otros tipos de herramientas de trabajo, como máquinas de escribir o herramientas de uso diario, como por ejemplo una cortadora de pasto o una soldadora. Entonces creo que más allá de lo que nosotros podamos brindarle, en este caso es lo que ellos nos pueden brindar a nosotros, como te decía recién, con la tecnología, con el nuevo sistema de comunicación que existe y fundamentalmente con el trabajo que se hace de manera virtual o en este caso por redes o como dicen los chicos, dentro de lo que hoy significa la tecnología, poder ayornarnos nosotros quienes, como te decía recién, tenemos algunos años más y nosotros poder también devolverle con nuestra experiencia laboral cómo se fueron dando cada uno de esos avances y fundamentalmente poder aplicarlos el día de mañana sería el objetivo de este congreso que estamos realizando acá en la provincia de La Pampa. Bueno, ahí vos me tiraste una pauta para hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está también el poder legislativo en cuanto a esta a avances, ¿no? No solamente digo lo tecnológico, sino a generar a lo que está pasando en otros lugares, como puede llegar a ser Buenos Aires, por ejemplo. Sí, nosotros tuvimos, por desgracia, con la pandemia, que implementar el teletrabajo, tuvimos que equipar el recinto con monitores, con distintos artefactos eléctricos que permitían la comunicación o la presencia, en este caso, de los legisladores que por razones de salud no podían venir o por, en su momento, impedimentos para poder movilizarse. Por lo tanto, hemos tenido una muestra este último tiempo de lo que significaría implementar, como te decía, nuevas herramientas de trabajo y es a lo que estamos apuntando porque no es solamente por una pandemia, sino que cuando una herramienta de trabajo funciona y efectiviza la labor hay que tenerla en cuenta y seguir utilizándola, profundizar esas cuestiones que van como te decía hoy, actualizando el trabajo y es el objetivo que nos hemos planteado. Va a ser mañana, tengo entendido que va a ser la cena también en el marco del Día del Empleado Legislativo. ¿Esto fue también organizado, este congreso también en relación a esto, o fue azaroso? No, nosotros participamos en el año 2019, antes del COVID, en un congreso que se realizó en Viedma de la Juventud Legislativa, como que se va a realizar acá. En ese momento quisimos pedir el próximo congreso, que se iba a hacer en el año 2020 en la provincia de La Pampa. Antes de nosotros le dieron la palabra a los compañeros y compañeras de Santa Fe, que nos ganaron de mano, como se dice, y solicitaron el encuentro para este año. Lo hicimos el 17 de marzo de este año en Rosario. No así conforme, los compañeros de La Pampa pidieron hacer otro congreso este año, y es por eso que en este mes de octubre nos vamos a estar juntando nuevamente, no solamente las juventudes, sino también ya confirmado 3 secretarios generales, entre ellos nuestro secretario general a nivel nacional, Alberto Di Próspero, que es el que nos conduce hasta el día de hoy a las provincias de la República Argentina. Y el Día del Empleado Legislativo, que era también en el mes de octubre, nos quedó como para poder organizar no solamente el congreso, sino el evento más importante para nosotros a nivel particular, que es el 7 de octubre, el Día del Empleado Legislativo, que fue designado así, ya que fue ese día, el 7 de octubre del 2004, donde se realizó la primera asamblea constitutiva que le dio vida a nuestro sindicato APEL, que es el que hoy está representando los intereses de los compañeros y compañeras en la Cámara de Diputados. Aldo, y estos encuentros, sí, si bien sean no solo con las juventudes, sino también con ustedes como empleados y como parte de estas instituciones, ¿qué podés decirnos? Digo, ¿qué es lo que les deja? ¿Para qué sirve? Bueno, tenemos, aparte de los congresos juveniles, como el que se va a realizar acá, una olimpiada anual que se hace de empleados legislativos, un evento que reúne a más de 1,000 compañeros y compañeras de toda la Argentina, donde se practica fútbol, vóley, bochas, tejo, maratón, pádel, pesca, ajedrez, rugby y, lógicamente, eventos culturales y recreativos, que son los que convocan a semejante cantidad de compañeros y compañeras de toda la República de la Argentina. Para que te des una idea, nosotros, para el año que viene, que se va a hacer en Jujuy, retomando después de la pandemia las Olimpiadas, tenemos ya anotado más de 60 compañeros de la Cámara de Diputados y un plantel de 250 empleados. Cuando llegue la fecha se van a anotar otra tanda y vamos a ver cómo vamos a hacer para que siga la Cámara funcionando, porque es grandísima la participación y se complica por ahí después cuando nos vamos el funcionamiento, pero lo hemos sabido llevar adelante. Hay compañeros que reemplazan a los que se van y por eso estamos tranquilos de que el año que viene Jujuy, nuevamente en la provincia de La Pampa, como en todos los encuentros que se hicieron hasta la fecha, va a estar presente. Bueno, y hablando de la actualidad también, ustedes también están peleando mucho también en tema de paritaria, porque obviamente la inflación nos alcanza a todos. Sí, así es. APEL participa activamente de la mesa intersindical. Hemos estado este año en paritarias. En el último acuerdo logramos que sea mensual, que se vaya acompañando la inflación a medida que vaya saliendo el número con el aumento, y ese acuerdo creo que nos permitió combatir la inflación desde más cerca. Nosotros veníamos acordando trimestralmente o a veces cada 2 meses, pero no podíamos alcanzar ni mucho menos financiar la inflación que se daba de manera sistemática y muy, muy elevada. Así que este acuerdo que nos permite acompañar la inflación mes a mes, más un aumento de asignaciones familiares, más un pase de una suma remunerativa al básico, más la posibilidad de a fin de año discutir lo que es el bono navideño y la cláusula gatillo del mes de enero, que contempla la inflación de diciembre del año 2022 para que sea total todo el aumento, son los puntos que estamos para discutir en el mes de noviembre, que va a ser la nueva convocatoria del gobierno provincial a la mesa intersindical en paritarias generales, donde se discute el salario. Aldo, por lo pronto vamos a seguir la celebración esta que va a ser todo este fin de semana desde acá hasta el 7, que cae sábado o viernes. Viernes. La despedida con un almuerzo en la DEL, en nuestro salón, en la calle Quemú y Cristóbal Colón. Ahí vamos a estar debatiendo lo que va a ser el final del plenario de las juventudes y también degustando seguramente algún cordero o algo que podamos convidarle a nuestros compañeros y compañeras que han llegado ya acá a la provincia de La Pampa. Me imagino que algún integrante de los medios de comunicación podemos ir, ¿no? Por el Cordero. Sí, están invitados porque han sido quienes nos han permitido mostrar y informar de lo que venimos haciendo, por lo tanto no hay ningún inconveniente en recibir a los amigos, compañeros y compañeras periodistas que, como te decía, hoy nos conocemos hace tantos años y lógicamente están invitados. Aldo, muchísimas gracias, muchos éxitos en estas 3-4 días que van a tener a pleno, y bueno, y seguimos en contacto, como siempre decimos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la llamada, espero que salga todo bien, ya que es un evento, como te decía, hoy nacional, donde hay una participación importante de compañeros y compañeras de las legislaturas de la Argentina, y estamos a su disposición para cuando lo requieran. Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Aldo Bafundo, sí, representante justamente de secretario general de la Asociación Personal de Empleados Legislativos de La Pampa.